Estamos en comunicación con Jesús Carilino, intendente municipal del Partido de Malvinas Argentinas. Carilino, buen día. Néstor Siboni y Hugo Grimaldi, los saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Digo, me faltó explicarle a la audiencia que usted acompaña en la boleta al Frente Popular de Eduardo Duhalde. Sí, y es uno de los pocos casos en el conurbano bonaerense. Así es. ¿Esto le significó algún tipo de presión política, algún problema de alguna índole, como recibir fondos, etcétera? No, bueno, en realidad es una continuidad, porque en realidad nunca recibimos los fondos, siempre fueron promesas, y esto fue un poco lo que me llevó a tomar la determinación, digamos. Honestamente yo iba a ir con una boleta muy chiquitita, que era la local, una vecinalista, y bueno, después apareció Duhalde y Rodríguez A, de la RAE, digamos, todo el grupo federal, y me pareció desleal de mi parte no acompañar, así que, bueno, terminé después de las resillas, las diferencias entre compañeros, quedamos en el periodismo federal con Duhalde y las Neves, ¿no? ¿Cómo le fue en las primarias? A mí muy bien. Bueno, Duhalde bien dentro de lo que fue el resto. Sacó casi el 23% de los votos y yo saqué el 41.76, que por supuesto hubo 18.900 votos de impugnado porque la gente cortó mal la boleta, ¿no? La intención de cortar la boleta y llegar a la media nuestra, que estuvo siempre en el 50 y pico, 60, bueno, fue impugnado. Ahora, intendente, a usted le debe constar que, al ser un poco la mosca blanca, está en el centro de la obsesión del Frente para la Victoria. Creo que su distrito y Vicente López, a la Casa Rosada, lo tiene muy preocupado. ¿Usted siente esa presión? Bueno, lo vemos el día a día, cuando bajan todos los días funcionarios nacionales, provinciales, bajan camiones sanitarios, bajan carne barata, bueno, todas estas cosas que para mí son mucho lulismo, pero bueno, para un sector de la población puede ser importante, ¿no? La pregunta es por qué no hacerlo a través de la institución, digo, pero bueno, hoy está manejado por militantes que la verdad que están casi una falta de respeto por la gente, hacerme esperar horas, colas, y cuando llega ya no tienen, bueno, qué sé yo, estas cosas que no voy a opinar yo, que no opine la gente, pero me parece una falta de respeto. Una precisión para los oyentes, intendente, ¿por qué no le recordamos dónde queda exactamente el Partido Malvinas Argentina? Porque digamos que tiene alrededor un montón de localidades ahí en la zona norte, quizás más conocidas, pero como se habla de Malvinas Argentinas, como distrito no se identifica las ciudades. Malvinas tiene 15 años de vida, cumple 16, después la división de General Sarmiento, y rodeada ahora por San Miguel, José de Paz, Tigre, Escobar, Pilar, así que bueno, estamos en la zona noroeste, a 30 kilómetros por autopista Sol de Capital. Usted hace un ratito decía que el gobierno, los fondos nacionales no le fueron muy generosos de este partido. Hoy, sin embargo, están inaugurando un centro polideportivo en Granbur. ¿Con qué recursos se construyen? Municipales. Un centro de 15.000 metros cuadrados, que además es para nosotros un punto de unión para la familia, la tercera edad, la juventud, los niños, los papás. Queremos que se integren ahí todo el núcleo familiar y que sea un lugar de encuentro no solo para hacer deporte, sino también para muchas escuelas o cursos de arte y oficio, con salida laboral, peluquería, cocina, bueno, cantidad de cursos que se van a ir dando y que ojalá se vayan enganchando. Tiene que ser multipropósito, no solo para jugar a la pelota, digamos. Sí, además fútbol, básquet, bueno, hammer, todo lo que usted se imagina va a estar ahí, en estos 15.000 metros, que está muy bien diseñado, y la verdad que una hermosura. Lo que vi anoche fue basura, fui en el, digamos, detalle, terminar la obra, y hoy lo estaba inaugurando a las 6 de la tarde con como dijo usted, con recursos propios. También yo antes le pregunté por dónde quedaba el partido y las ciudades, porque sé que está construyendo lo que va a ser la ciudad capital del distrito, la ciudad de Malvinas, Argentina. ¿En qué lugar se está haciendo eso? Eso era un predio de 61 hectáreas que estaba el batallón 601. La municipalidad lo compró y ya construyó el Palacio Municipal, Consejo Deliberante y Consejo Escolar, por otro lado. Y bueno, ahora estamos construyendo, vamos a empezar a construir una iglesia y después si ya regresamos el desarrollo en su entorno de todo aquello que tiene que ver con el centro cívico de la nueva ciudad, ¿no? ¿Pero qué va a ser, una ciudad administrativa o va a vivir gente? No, también va a vivir gente, sí, ahí hay lugar para unas 15.000 personas aproximadamente y para dejar unas 25 hectáreas a 30 hectáreas de espacio verde. Que me parece lo más importante, ¿no? Uh-huh. Otra cosa que tiene el partido es la descentralización hospitalaria. Usted en ese aspecto, en salud, ha trabajado bastante. Mucho. Mucho. Además, tiene centros de salud dispersos por todo el municipio. Más un hospital de alta complejidad, etcétera, etcétera. ¿Hay algo nuevo en carpeta? En carpeta no, prácticamente a inaugurar el hospital, la maternidad y el hospital pediátrico, va a ser algo poco visto en la provincia de Buenos Aires, algo muy moderno, nuevo, dotado de la mejor tecnología que hay en el mercado, y posteriormente, esto ya posteriormente, estaríamos inaugurando el hospital de diagnóstico precoz, que bueno, es una construcción muy muy grande, 5 niveles, 5 pisos, con cada uno de ellos con la tecnología que salga ahora, última en el mercado, la que ya hemos comprado y la que vamos a seguir adquiriendo, ¿no? Muy bien, Catilino, le agradecemos mucho este contacto con Diario por Radio. No, muy amable, gracias. Hasta muy pronto.